que son robo a las viviendas. Ya en un comienzo eran en la noche, pero ya últimamente en el día, mediodía, en la mañana, en todo horario. Gracias a Dios hemos contado con harto apoyo de lo que es Carabineros, de lo que es la delegación, se mejoró el tema de las iluminarias y eso también ayudó a que disminuyera un poco el tema de los robos. Pero es algo constante.